oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica los compañeros de la 690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo Nacho Álvarez González. ¿Hoy podemos hablar de fútbol? Podemos. Bueno, podemos. Ok, bien. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar y en su sostenimiento nuestro amigo Gustavo Trevisón. Y Luis, ¿tendrás por casualidad todas las otras radios que nos retransmiten, Luis? Sí, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20, por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 y en La Plata Radio Nauta FM 106.3 o www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 y nos transmiten en forma simultánea ahora junto con AM690 y La Retaguardia Radio Nehuen, que es radionehuen.zonasinergia.com.ar de la Capital Federal. La mal llamada Java, pero bueno. La cava con B larga. Sí. Bien. Tenemos un programa hoy con noticias de la ciudad, música que tiene que ver con cumpleaños, fechas relacionadas a las personas de la música, no solamente con el cumpleaños, que espero que les gusten. Hay música en castellano, rioplatense, y hay música en no castellano. Bien. Y como es, quienes escuchan, algunos me escribieron, ¡ay, qué congestionada que estabas el lunes pasado! Como verán, soy una más de habitante de la ciudad de Buenos Aires, que sufre de todo bicho que anda volando. Y bueno, un lindo resfrío, bien pomposo y ampuloso y acuoso, que me hace tener esta voz que... impresiona un poco más de lo que en realidad me siento, porque sentirme siento bien, para algunos que me habían preguntado, me siento bien, estoy un poco resfriada, nada más y nada menos, así que nada grave, muchachos, estoy trabajando, mañana tengo una visita de lujo en mi servicio, me vienen a visitar a las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? ¿Quién se levanta a las 8 de la mañana para ir a visitarte? Ay, Luis... Se pueden hacer varias lecturas de eso que estás diciendo. No, digo, alguien que tiene mucho interés en ir al servicio. Ay, ojalá que sea por eso. Ajá. A lo mejor es en alguna foto, quizás salga en algún reel de esos o TikTok del gobierno de la ciudad. Mira. Te estoy orientando, a ver, ¿quién pensás que me puede venir a visitar mañana? Como mínimo Jorge Macri. Un poquito más abajo, Luis, apuntaste demasiado alto, un poquito más abajo. Poquito más abajo, ¿cómo se llama este muchacho? Fernán Quirós. Y no sacó turno, viene Mirá. Directamente a las 8, no pasó por el 147, porque ahora ya no se saca turno por el 147 para hacerse una biometría. Han cambiado las cosas, Luis. Mirá vos, y ahora... ¿No sabías? ¿Y ahora qué haces? ¿Tenés que llamar por teléfono? No, ¿tenés ahora que ir? La gente tiene que venir al servicio. Tiene que venir al servicio a la vieja usanza, Luis. Y yo le doy el turno, Luisito. Ah, mirá. Era como toda la vida fue, que lo fuimos organizando. Bueno, ¿qué va a ser? ¿En todos los servicios va a ser así a partir de ahora? Sí, en todos los servicios de todos los hospitales del gobierno de la ciudad, por lo menos en nuestra parte, donde se hacen estudios que se llaman prácticas. Para quienes no están en tema, cuando dicen, ¿es una práctica o es una prescripción o qué es? Una práctica se dice cuando media entre la persona y el profesional un aparato. ¿Sí? Si yo te hago un tratamiento, te hago un masaje, por ejemplo, no hay un aparato. Pero si yo te hago una audiometría, hay un aparato entre vos y yo, entre la persona y el profesional, digamos, ¿sí? Entre las dos personas, el que hace el estudio y el que estás haciéndose el estudio. Entonces, ahora, para las prácticas, por lo menos de todo lo que es audición, los tonos usanza. El único detalle es que no nos avisaron. Entonces la gente venía a pedir el turno y vos le decías, bah, yo le decía, mire, es por el 147, yo no se lo puedo dar. Y la gente me decía, pero yo llamo al 147 y me dicen que tengo que venir a buscarlo acá. Y bueno, hasta que pudimos en un par de días desenmascarar que sí, que realmente habían cambiado el sistema, que no le habían avisado a nadie, porque ni los directivos del hospital, ni quienes coordinan las agendas desde el hospital lo sabían. Yo les llevé la novedad, le dije, mira, me acabo de enterar de esto. Bueno, así que yo te diría que si tenés que hacerte algo en algún servicio de algún hospital cercano, un centro de salud, llames al 147 y te acerques. Las dos cosas. Ahora, si tenés que ir personalmente a un hospital, ¿hay que ir directamente a cada servicio o hay una oficina que es de turnos para pedir el turno de acuerdo Al al servicio? servicio, porque yo te voy a anotar atrás de la orden que te voy a citar para el día tal, a la hora X, y que te voy a atender yo. Y entonces vos, con ese papel anotadito por mí, vas a la ventanilla y le decís, me dijo la licenciada que tengo que venir tal día, tal hora para atenderme con ella. Ahí lo anotan de vuelta Ah, y bueno, se va a su casa. pobre paciente, la tienen de bolas y por bolas y manija de Y acá para el allá. Es día, ridículo. pará. Y el día que se viene a atender, primero pasa por la ventanilla, da el presente, Claro. después viene a atenderse. Oh, qué plomo. ¿No es más fácil abrir una ventanilla para que vayan? Claro, lo que pasa es que hay tantos servicios en un hospital que abrir una cola para todos es Hay infernal, ¿no? tantos servicios y hay tan poca gente trabajando. Y aparte, claro. Bueno, pero ahí en el servicio, cada servicio ahora va a tener que tener una persona destinada a atender los turnos. No, Luis, no, lo ¿No? seguimos haciendo nosotros, no. Bueno, sí, por eso digo, una persona dentro de lo que ya tienen. No, yo no puedo destinar a una persona, a uno de nosotros a dar los turnos. Es el que viene, viene, el que cae, cae. El que viene y abre, el que Y abre la puerta cae, el que abre la puerta le dice, a ver, ¿qué necesita? A ver, al que cuénteme. le toca, claro. Claro, pero, qué sé yo, bueno. La realidad es que hoy vino un señor a atenderse para hacerse una audiometría y en realidad le habían dado turno para un examen, pues, de sus cuerdas vocales. Claro. Ah, Bueno, bueno. no estaba tan desorientado, ¿no? Peor hubiera sido que le dieran para el proctólogo. Pero Claro. bueno, nada, se le explicó, se charló con el señor, bla, bla, bla, bla, bla. Dijo que la práctica estaba mal orientada, le dieron mal el turno, ese todavía era del 147. ¿Por qué? Porque si vos tenés un problema en la voz, o tu nene no habla bien, o tuviste un ACV, ¿no? O alguien de tu familia tuvo un ACV y necesitas que lo atiendan, como no hay un aparato en el medio, no es una práctica, se la llama prestación. Entonces, en ese caso, sí sacás por el 147. Ahora, volviendo al Es un inicio, bollo, es un bollo. sí, ya Pobre la sé, gente, pobre la volviendo al gente. inicio, ¿y mañana el ministro de Salud para qué va? A ver, un aparato que por primera vez, desde que estoy en el hospital público, en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha comprado. Compró un aparato, mirá vos. Sí. Entonces va para la foto. Sí. Muy bien. Para ver Bueno. el aparato nuevo. Claro. Bueno, algo es algo. Sí, aparte se expone, ¿no? Sí. Que muchas veces hemos tenido muchos funcionarios que no podían salir porque sabían que si entraban a un hospital tenían que salir con la policía. Y ahora, por ejemplo, esto que decide los turnos, bueno, por ahí se puede hablar con él mañana para que lo vea personalmente cuál es el inconveniente o la problemática de cómo tienen que trabajar, ¿no? Sí, particularmente nosotros en fonobiología, como tenemos una gran demanda y una lista de espera de niños, sobre todo que no se pueden hacer los tratamientos para la reeducación de la parte de la comunicación, estamos teniendo reuniones, íbamos a tener una reunión hoy a las 8 con las autoridades, los jefes de fonobiología de los distintos hospitales, están bajando línea de cómo organizar las agendas, de cómo, bueno, nada. A ver, yo le voy a buscar la parte positiva. Se están ocupando, bien o mal, sabiendo o sin saber, el tema está en cuestión. Entonces, están reuniéndose, el tema está. Lo peor que te puede pasar es que no existas, es que no pase nada. Sí. Bueno, está pasando, está pasando. Esperemos que esto se termine de regularizar. Como para decir, o sea, yo abrir la puerta y tener la misma información de las personas que vienen a tocarme el timbre. Y entonces nos podamos, o sea, me den la libertad de poder organizarnos. Como hacíamos antes, toda la vida. Nosotros también, estando solos, digamos, y viendo cómo hacíamos a lo largo de los años, implementamos cosas. Por ejemplo, en un momento nos dimos cuenta que si dábamos turno para más de un mes, la gente no venía. Había mucho más ausentismo. Claro. Entonces programábamos todos los turnos que teníamos disponibles dentro del mes y cortábamos. Y no dábamos más turnos, más obviamente que las urgencias, todo eso obviamente se sigue atendiendo. Entonces, cuando llegaba el primer día, el primero de septiembre, por así decir, claro, había cola de una cuadra dentro del hospital solamente para sacar un turno de audiometría. Porque sabían que ese día se abría la agenda para todo el mes de septiembre. Después nos dimos cuenta que también era una mansadora, porque la gente haciendo cola una hora, el que daba los turnos, yo quedaba reventada, porque daba todos los turnos del mes, mis compañeras me ayudaban, pero bueno, era agotador, aparte queríamos hacerlo rápido para que la gente no se canse, para que, bueno, Y que. sí. Había gente con silla de ruedas, había gente con un bastón, obviamente había que atenderlos antes o con una criatura. Bueno, nada, era toda una cuestión bastante compleja. Entonces Bueno. después apareció el WhatsApp. Claro. Pusimos un teléfono que seguimos pagando nosotros, los trabajadores del servicio, las trabajadoras en este caso del servicio, y la gente empezó a pedir turno por WhatsApp. Entonces nos sacaba foto de la orden. Y por WhatsApp, sin tener que ir hasta el hospital, le dábamos el turno. Muy bien. Y eso funcionó bastante bien y la gente estaba muy agradecida porque no necesitaba moverse hasta el hospital. Y sí. Sí, porque si tiene que ir al hospital, volver después para otro día, hacer la Y con lo fila. que dicen ahora que va a salir para aparentemente el pasaje, imagínate. Sí, no. Eso funcionó, pero ojo, a través de nosotras, haber comprado un equipo, en ese momento creo que fue un Samsung, bueno, un Motorola, ahora tenemos un Samsung, pagar la línea, después, bueno, nos fuimos dando cuenta qué planes nos convenía para no pagar tanto por mes, ¿no? Claro. Pero lo pagábamos nosotros. Lo pagábamos nosotros. Y lo seguimos pagando. Y bueno, como en tantos lugares de trabajo público que el empleado o la empleada tiene que hacerse cargo de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, así estamos. Así que bueno, el lunes Pero que viene nena, les cuento, porque no hay por platita. primera vez. No hay plata. No hay No, no, plata. no hay plata. Así que mala suerte. ¿Qué va a hacer? Bueno, veremos. Yo el lunes que viene prometo contarles la visita que ojalá pueda efectivizarse Esperemos. mañana, Después 27 nos de agosto, a contás. las 8 de la mañana. Bueno, nada, Esperemos que avance. vaya. ¿no? A eso voy, esperemos que venga. Esperemos que vaya. Bueno, ¿qué te parece? Esperemos que venga. Vamos. Luis, si te parece, podríamos ir poniendo una pauta, un separador, un primer tema musical, a ver si te gusta la música que elegí para hoy. Vamos. Y seguimos charlando, ¿sí? Seguimos. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Escuchando una banda, una bandaza de esas bandazas que tuvimos y que sigue estando, ¿sí? A pesar de que la voz que se escucha, que es la de Marciano Cantero, estamos escuchando a los Enanitos Verdes del Puente del Inca, tuvieron como distintos nombres. Una banda que se creó allá en la provincia de Mendoza y básicamente su líder era, bueno, Marciano Cantero, que es la voz. Felipe Staiti, Daniel Piccolo, Sergio Embrioni, Tito Dávila, que se unieron después. Bueno, una banda que en el año 1984 surge como revelación en el Festival de la Falda y que tiene temas como este que estábamos escuchando, ¿no? Realmente icónicos, como decimos, La Muralla Verde. Y Marciano Cantero hubiera cumplido 64 años ayer, murió hace 2 años, tenía algún tipo de problemas renales y demás, murió en la provincia de Mendoza, donde originariamente la banda inicia, ¿sí? Y bueno, y nada, yo quería recordarlo, porque en realidad es una de esas bandas y esas voces que quedan para siempre, ¿no? Que quedan unidas a nuestra música, a nuestro rock nacional, que no le puede gustar más o menos, pero que quedan para siempre. Así que bueno, gracias Nacho por poderlo compartir, ¿sí? O sea que en realidad estamos festejando un cumpleaños de alguien que ya no está, pero bueno, que uno siempre también recuerda con cariño, con respeto en este caso. Y aparte porque realmente se fue muy muy joven, muy muy joven. Bien, Luis. Te voy a contar y les voy a contar a las y los oyentes una nueva medida que va a tomar el gobierno de la ciudad, hablando del gobierno de la ciudad, respecto a los subtes en la Ciudad de Buenos Aires. Es feo decírmelo despacito porque no escuché nada. Escuché algo de que va a aumentar el transporte, supuestamente. Es algo que van a terminar de implementarlo para fin de año, y es el cambio de los molinetes para que la tarifa, o sea, el precio del viaje, se pueda pagar con tarjetas de crédito, con tarjeta de débito, con SUBE, y también con los celulares que tengan tecnología NFC, ¿no? Es algo más práctico en un punto, porque no tenés que andar cargando la tarjeta SUBE, buscar en algún lugar. Es lo mismo, porque vos muchas veces, generalmente, si cargás la tarjeta SUBE, la cargás desde una tarjeta de débito, por ejemplo, para que te carguen, ¿no?, de la cuenta de tu caja de ahorro. Así que van a estar cambiando los molinetes, y va a integrar. Ahora, el tema es que este sistema, lo que dice, que también va a permitir el beneficio de la tarifa escalonada con descuentos del 20, del 30 y 40%, que cuando superen los 20, 30 o 40 viajes, ¿no? Si dice, siempre y cuando se utilice la misma tarjeta. Claro. O sea, no tenés dos tarjetas. Eso pasa en otros países. Si viajás en colectivo, claro, en bus, tenés que usar siempre la misma tarjeta. Igual van a poder seguir utilizando la tarjeta SUBE, van a seguir contando. Por favor, que yo justo la cargué, che, a ver si ahora qué hago. No, pero esto va a ser para fin de año, tienen que cambiar. Pero bueno, ya es un aviso. Está diciendo también que el beneficio que tiene la Red SUBE, que aplica descuentos para viajes realizados, va a seguir, viste, el que tiene el 50%, cuando el lapso de viajes es en dos entre sí, dos sí, horas. Eso sigue funcionando, yo lo he comprobado. Y el 75% a partir del tercero. Todo esto lo pueden gestionar a través de la página web de EMOVA, y también los pases para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, y el abono social, maestro y estudiantil. Esto es un aviso. Lo que sí crearon los lugares para hacer, porque se puede hacer por la web, pero también se puede hacer personalmente, pero cambiaron los lugares, porque yo recuerdo que se podía sacar también en la estación 9 de Julio, ahí en la línea C, y ahora solo va a poder ser en los centros de atención en Independencia y Avenida de Mayo de la línea C, de lunes a viernes de 7 a 17. También se podía hacer en la estación Federico Lacroze en su momento, pero ahora parece que solo han dejado el trámite en forma personal en estas dos estaciones, Independencia y Avenida de Mayo, que eso ya es bastante más complicado porque la gente se tiene que andar moviendo de un lugar al otro, ¿viste? Pero bueno, es lo que hay. No. No hay muchas más cosas, ¿no? Así que bueno, eso bien. Es una... Yo tengo una salutación, digamos. Hoy es 26 de agosto, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy es el Día Mundial o Internacional de la Lucha contra el Dengue. Ah, mira. Sí, o sea, ese es uno de los días, digamos, que podemos hoy pensar o empezar a reflexionar, ¿no? Que hablábamos la otra vez con el doctor Teijeiro. Claro. Este día fue instituido por la Organización Mundial de la Salud para crear conciencia en la prevención de esta enfermedad transmitida por los mosquitos, ¿sí? Uh-huh. Esperemos que por ser este el día también claro. Y de paso un poco más de conciencia. Y de paso recordarles que vayan aprovisionándose de repelente. Sí, de repelente y de tul. Y espirales. Espirales y claro. Tratar de poner, quienes puedan hacerlo, porque económicamente es bastante alto el costo, poner en las ventanas el enrejado, digamos. No, no ya era la palabra ahora. No es enrejado. Lo que se pone para los mosquitos, pero que no me sale la palabra. Generalmente sería mosquitero. Eso, el mosquitero. Ahí está. Gracias, Luis, gracias. ¿Qué sería? Claro. Pero también quiero saludar a mis compañeras y mis compañeros, porque hoy también es el día del vacunador. Ajá, mira. ¿Sí? Bueno, hoy estamos de día, Sí, y la verdad que es que el laburo de los buenos vacunadores y las buenas vacunadoras de nuestros hospitales, de nuestro centro de salud, porque vacunadores tenemos de todo tipo, ¿no? Digamos. Sí. Pero esta celebración se realiza en homenaje al nacimiento de Albert Sabin, quien desarrolló la vacuna contra la poliomielitis, más completa y de mejor administración para las personas, ¿sí? Así que un saludo. En general, quienes vacunan, las vacunadoras y los vacunadores, son enfermeras, enfermeros, pero que sean especializados, ¿sí? Sí, así que sí, nada, tengo a una de mis compañeras ahí en el Hospital Pirovano, Liliana, que nos conoce el brazo a todos. Y también vamos a ver si el lunes que viene volvemos a hablar con el doctor Teijeiro, porque salimos el lunes pasado y todavía no había salido este tema tanto de la viruela del mono. Uh-huh. Y él estaba hoy, bueno, obviamente cuando empiezan estas cosas él empieza a estar mucho más complicado en cuanto a todos los pedidos de entrevistas y demás. A ver si el lunes que viene podemos hablar del mono, de la viruela del mono, y ver el tema que yo estuve escuchando que me pareció muy interesante, de que quienes tenemos más de 50 años, tenemos ya, a través de haber tenido la vacuna, ¿te acordás la vacuna de la viruela que nos aplicaban en el brazo izquierdo? Sí. Y sí, que nos hacía una pústula, que era como una cosa asquerosa, sí, bueno, que supuraba pus, uh-huh, y era un espanto horrible. Ahora, yo también me acuerdo que mis hijos, que no tienen más de 50 años, que están entre uh-huh los 30 y los 40, también se las tuve que aplicar, y también tuvieron el brazo podrido, como decíamos, que se le hace una pústula espantosa. Sí, sí. Bueno, se supone que quienes tenemos aplicada esa vacuna de la época de Matusalén, estamos inmunizados. Tenemos mayor inmunidad, ¿viste? Después de tantos años, que nos venga a salvar de la del mono. Qué maravilla sería. Bueno, eso hay que preguntárselo al doctor Teijeiro, porque se está viendo que la viruela del mono es como más frecuente entre personas jóvenes, lo cual tendría que ver también con este tema de la inmunidad y la antivariólica, ¿sí? Sí, sí. Así que si vos te mirás el brazo izquierdo, así un poquito por arriba del hombro, y ves que tenés como una llaguita, no una llaguita, la piel como si hubiera estado quemada, hubieras tenido una lastimadura, está bien, con el paso de los años, y en general la piel se estira, porque todos hemos aumentado algunos kilitos, en general, bueno, por ahí se deformó un poquito esa imagen, pero ha quedado en muchos, y en otros en el muslo, porque después la aplicaban en el muslo. Sí, yo no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Pero a vos seguro te la aplicaron en el brazo, Luis. Sí, puede ser, no me acuerdo. Así te digo, seguro, seguro. No me acuerdo. Así que bueno, veremos a ver si podemos el lunes que viene charlar, bueno, y si en la ciudad se está haciendo algo con respecto a la vacunación contra el dengue y qué vamos a hacer con el monito que está llegando, ¿no? Bueno, y yo tengo también otro día, el día de hoy. ¿Qué es? Hoy es el Día Mundial de la Actriz y el Actor. Mira. Le mandamos un saludo muy grande a Mirta, a nuestra amiga Mirta Israel, y también a Estela Garelli y a Jessica Schultz, que son no son amigas, sino que en su obra de teatro son hermanas, ¿no? Hermanas de sangre. Cierto. Hemos visto. Pero sí, también no sé si sigue, pero búsquenla, Hermanas de Sangre, buenísima. Sí, siguen, buenísima, siguen. Buenísima. Siguen este mes. Así que les mandamos también un saludo y a todas las actrices y actores que nos escuchan, y si no nos escuchan igual, porque en realidad vamos a Ariel Aguirre, que él es actor también. Ariel, claro, también Ariel Aguirre. A Iván Moscher. Claro. Bueno, les mandamos saludos. Y mi recuerdo y mi beso al cielo a Silvina Bosco. Ajá. Bueno. Que también falleció muy joven, y que era una gran, gran actriz. Perfecto. Quienes no la conocieron, búsquenla por YouTube, Silvina Bosco. Bien. Nacho, ¿te parece volver a hacer una pautita y ponemos otro temita? A ver, de otro que de otra, mejor dicho, que anda cumpliendo años, creo, por ahí. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estamos oyendo a María Rosa Llorio, ¿sí? El tema En todas partes te veo. María Rosa Llorio, pasado mañana, está por cumplir años, cantante, profesora de canto, pintora, digamos que pionera entre las mujeres y su relación con el rock, ¿sí? Fue corista de Sui Generis, se consagró como voz en Puisuyeco, estuvo con Nito Mestre, los desconocidos de siempre. En mil y una. Y por el otro lado fue pareja de Charly García también en su momento. Y de esta pareja surgió Migue García, que es el hijo de ellos, que hace mucho que yo por lo menos no sé nada. Así que bueno, la estábamos escuchando. Si bien, digamos, no se la ve tanto tiempo, tan seguido, no es tan masivo, digamos, sus presentaciones. Ella en realidad, más allá de su posibilidad de ser cantante, se dedicó mucho a la investigación de todo lo que fueran las disciplinas vocales, de todo lo que sea la voz. Entonces entró ya como a desarrollarse en una actividad más de tipo docente y quedó como referente y como mentora de muchas cantantes, ¿no?, que vendrían después. Y por eso es también dentro del grupo de las mujeres muy, muy querida y muy seguida, ¿no?, como por ellas. Así que bueno, nada, no le podemos decir nada todavía porque en realidad el cumpleaños es pasado mañana, pero está para cumplir años y no hace falta decir cuántos. Sigue siendo una gran cantante de rock nacional, pionera, nada, una voz hermosa también. ¿Te gustó, Luis? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, qué suerte. Bueno, no... Otro hecho de inseguridad de edilicia en la ciudad de Buenos Aires se dio hoy a la tarde, ¿no? Ahí en Combate de los Pozos y Alsina se derrumbó parte de un edificio que se estaba construyendo otra vez, Iván. Por suerte, los obreros que estaban trabajando allí pudieron escapar en el momento que se estaba, que estaban ahí trabajando, pero que se dieron cuenta y se pudieron correr porque se desplomó una parte de la mampostería, no de la mampostería, de la losa, de planta baja y primer sí. piso. Y nada, toda la protección que tienen las obras, ¿viste? También se derrumbó porque arrastró todo eso. Y eso tiene que ver con que no hay controles, se trabaja en forma muy, muy precaria, hay que bajar costos y acelerar la obra para que se termine lo antes posible, entonces se trabaja sin las mínimas medidas de seguridad. Y ese es una cosa de nunca acabar, ¿no? Porque va a seguir esto en tanto y en cuanto no haya responsabilidades y que no haya controles exhaustivos de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, donde justamente ahora están discutiendo, se empezó a discutir el plan, el código urbano, y donde en realidad el gobierno, García Resta, que es el ministro de infraestructura acá de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que está con ese tema, yo estuve el otro día, el martes, estuve en el plenario de comisión de planeamiento que se hizo, donde iban a exponer para presentar el proyecto, porque en realidad hicieron una convocatoria a los vecinos, a las vecinas, a las organizaciones barriales, para que fueran, pero sin haber presentado antes el proyecto. Entonces uno iba medio a ciegas, sino hablaba muchos vecinos en representación de varios barrios y organizaciones, muchos de ellos los que nosotros a veces entrevistamos. Bueno, Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad también estuvo, gente de Villa Crespo, gente de Colegiales, de Caballito, todos exponiendo la problemática que hay en la ciudad respecto a la construcción, a la ilógica y irracional política de construcción de edificios en la Ciudad de Buenos Aires, y García Resta mintiendo en la cara a la gente, a todos los que estábamos allí, porque es imposible. El plan de ellos fundamentalmente es como que ya las casas bajas no tienen que existir más, ya es una antigüedad. La Ciudad de Buenos Aires tiene que tener otro plan. Y fundamentalmente es en función de darle mucho, es corregido y aumentado toda la política que vino desde Macri cuando era jefe de gobierno, lo siguió Larreta y ahora Jorge Macri. Aclaremos que García Resta era el ministro también con Larreta y lo confirmó Jorge Macri. Y bueno, escuchándolo, la verdad que uno no, si no acá, si no hay una cuestión de que las distintas organizaciones barriales, grupos vecinales que están trabajando en muchas comunas y en muchos barrios no se juntan para frenar esto, el proyecto que se está discutiendo puede ser terrible. Además de exponer los vecinos y las vecinas y de exponer García Resta, también expuso un legislador del Frente de Todo lo que, bueno, ahora es Unión por la Patria, ¿no? Que fue muy, muy importante porque le respondió y le retrucó todas las barbaridades que dijo García Resta. Barro Tabeña creo que era el legislador. Y después, bueno, bien, por lo menos alguno con un poco de... Y después otra legisladora también de Unidad por la Patria, Unidos por la Patria, que no era Claudia Neira, no me acuerdo ahora el nombre de ella, que también, bueno, nada, es una canallada lo que están haciendo. Se empieza a debatir, tiene que haber en la legislatura un debate amplio con los vecinos, que le den participación a los vecinos, pero lo que quieren es, por ejemplo, una de las cosas que García Resta plantea, ¿no?, en este proyecto, ellos plantean desarrollar la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que está muy poco poblada, que hay mucho terreno. Entonces, ¿qué dice? Como la zona sur no es rentable para los emprendimientos inmobiliarios de las grandes constructoras y demás, lo que plantea es, se le llama plusvalía negativa, ¿no? Que construir ahí no tiene mucho sentido. No rinde, digamos. No, porque no rinde. Plata. Entonces, ¿qué dice? Le vamos a dar a quienes vayan a construir edificios en la zona sur, te doy un número, 50.000 metros cuadrados de edificación. Bueno, le vamos a dar esa misma cantidad de metros cuadrados a autorizarle para que construyan en la zona norte. O sea, van a seguir sobre construyendo en zonas donde ya está con un caos impresionante, ¿no? Para que puedan rendirle lo que van a construir en zona sur. Bueno, una barbaridad, eso es una locura, entre otras cosas, porque además, en toda su exposición, en ningún momento planteó que todo lo nuevo que se autorice a construir, no tienen ellos previsto toda la infraestructura que conlleva nueva edificación. En una manzana donde te construyen tres edificios de 20 pisos, donde antes había una casita unifamiliar que vivían cuatro personas, Sí, ahora te hacen un edificio de cuatro. Ahora sí, entonces, pero no te amplían la red de cloaca, no te amplían la red pluvial, no te amplían la red eléctrica, no te amplían y la. Y bueno, red después estamos como estamos. De gas, y después estamos como estamos. Que empiezan los cortes de luz, que empiezan la poca presión de gas que hay, por ejemplo, ahora en época de invierno, en muchos lugares, ni que hablar cuando tenemos grandes tormentas de golpe que se inundan las calles. Pero bueno, hay que seguirlo, lo vamos a seguir. Yo estoy con ese tema también bastante atrás y vamos a ver cómo sigue. La idea, ellos plantean que tener aprobado el nuevo Código Urbano, que no se modificó desde el año 2018, para fin de año. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ahora que hay una próxima reunión, ¿qué es lo que se supone que pasa? Y ahora ya empieza la legislatura a debatirse va a haber una reunión para votar la ley, a debatirlo, ¿no? Pero no hay plazo porque todavía se tiene que estar discutiendo un montón de cosas que no están claras. Ese es el problema, que no están claras. Así que bueno, pero yo quiero cambiar de tema radicalmente, sí, porque los quiero invitar a ver un documental. Yo estuve el viernes 16 para ir a ver es un documental que está en dos partes hecho. La primera parte, que fue el 16, es 1966-76, Insurrección Obrera Estudiantil, donde María Giovis, que es documentalista y directora de estos dos documentales, lo que hace es cuenta las distintas luchas obreras y estudiantiles que hubieron en la década del 60 y del 70. Y ahora el 30 se va a hacer la segunda parte, que se llama 66-76, y es la parte 2, que se llama Contrarrevolución, desde la masacre de Ezeiza al golpe del 76. Esto es lo que cuenta acá es cómo los sectores dominantes de la Argentina se plantearon aniquilar todo el proceso de lucha que se había dado en los 70, desde el Cordobazo en adelante, y el documental comienza con la asunción de Cámpora, ¿no? Ah, mirá. Cuando fue la llegada de Perón, pero que bueno. Y cuenta también la masacre de Ezeiza, y todas las luchas que se fueron dando, y todo el proceso de represión parapolicial, avalado por el gobierno del general Perón, con las bandas de la AAA, la CNU y el Comando Libertadores de América, que fundamentalmente la CNU, la AAA funcionó en todos lados, fundamentalmente en Buenos Aires, ¿no? La CNU en Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca, y el Comando Libertadores de América actuaron fundamentalmente en Córdoba. Y bueno, estos sectores lo que hicieron fueron aniquilar físicamente a todo lo mejor de lo que era la vanguardia obrera estudiantil, ¿no? Y se plantea, María Giovis, esto como un homenaje a todos los luchadores y las luchadoras desaparecidos por el terrorismo de Estado. Ahora, ¿esto dónde es? El próximo viernes 30, a las 18 horas en Avenida Belgrano, 2527, es en Auditorio Eva Perón de ATE Nacional. Te digo que el otro día, en la primera parte del documental, estaba prácticamente lleno. Qué bien, qué bueno. El auditorio, y es un auditorio muy grande. Dura 2 horas y media, es un poco largo, pero en realidad dura 2 horas y media, pero tiene mucha imagen, mucha... Mucho, o sea, te pasa, va, no es pesado, no es una cosa no, que decís, mucho, no termina más. No, y mucho testimonio. Es más, las dos partes de este documental, Revolución y el otro, Contrarrevolución, sería muy importante que los pasen en las escuelas, para que los chicos, los viejos como yo, que vivimos esa historia, a mí me recuerda y me sirve para recordar muchas de esas cosas, pero fundamentalmente para los chicos y los jóvenes menores de 30 años, 35 años, y para la juventud, para que no pase como la idiota esta de La Libertad Avanza, que fue a la cárcel a visitar a los genocidas y dijo que no sabía que... Porque ya no había estado, no vivió. Era así porque, claro. Claro, porque había nacido en el 90, con ese criterio, ¿para qué habla de San Martín, de Belgrano y de todo lo demás si no lo conoció? Podría tranquilamente decir que no puede opinar de San Martín y de Belgrano porque no los conoció. Pero bueno, los invito, yo voy a ir, estamos haciendo la difusión para que el viernes haya otra vez mucha... Recordanos entonces, ¿dónde? Belgrano 2527, en el auditorio de ATE Nacional. A las Auditorio 18 de Arte Nacional, Belgrano 25. 27. A las 6 de la tarde. Y también tarde, los bien. Voy a invitar. ¿Hay que pagar entrada? ¿Eso no, no, es? No, para nada. No, no. Bueno, no. Y también lo voy a invitar. Voy a invitar a otro documental de Hugo Alfredo Lescano. Y acá tiene que ver un poco con alguien que yo conozco y conocí durante hace muchísimos años, que es Ricardo Napurí. Es la crónica de un militante revolucionario. Lo titula Tiempo largo y jodido, ¿qué querés que te diga? Es lo que dice Ricardo Napurí, que hace pocos días cumplió 99 años. Qué y barba. Está tan lúcido que está todavía... Maravilla. Está escribiendo un libro. Este documental se va a hacer también en el Espacio Inca, Kilómetro Cero, en el Cine Gamón, ahí en Rivadavia 1635, el jueves 29 a las 18:45. Acá creo que sí hay que pagar la entrada del Cine Gaumont. Claro. Pero bueno, lo vale porque es un dirigente de... No sé, fue senador en Perú, él es peruano, fue senador en Perú, después se tuvo que exiliar a la Argentina y en la Argentina, bueno, comenzó a militar dentro de los partidos de izquierda. Y una persona que tiene una capacidad intelectual, un conocimiento que es impresionante y más a su edad, ¿no? Bien. Esto lo está producido por el cine argentino, Inca, Soy Cine, La Uva Sociales. Así que bueno, los invito a esos dos. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Bien, ya nos tenemos que estar yendo, así que saludamos a los compañeros de la M690. Saludamos a Nacho Álvarez González. Al final no hablamos de fútbol, Nacho. No. Bueno, el lunes que viene. Bien por San Lorenzo, ¿eh? Bien por San Lorenzo. San Lorenzo. Y después de muchos años fui a verlo ganar a la cancha. Muy bien. Estuve en el estadio del nuevo. Tienes que seguir entonces yendo para que gane, grande. Puede ser, puede ser. Bueno, pero lo que pasa es que me regalaron la entrada. Yo pagar no pago para ver fútbol hoy. Ahí está el tiro de mi vida. Nos vamos a ir con un tema de Shania Twain. You are still the one. Tú eres, sigue siendo el único. Y Shania Twain está por cumplir años también. No habla el castellano rioplatense, pero es uno de esos temas que al final del día viene bien como para empezar a relajarse, distenderse, prenderte un fueguito, una sopita. Bueno, y será hasta el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, Nacho. Chau. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run. Still the one I want for life. Still the one. You're still the one that I love. The only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we did. And listen, look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.